ancestral. Sueño hecho verdad. Belleza y fealdad juntos hallarán más que una amistad. Algo allí cambió en su corazón, una historia ideal, mágico final. Bella y bestia son. Siempre será igual, siempre sin pensar, siempre existirá como la verdad de que el sol saldrá. Fábula ancestral, canto celestial. Es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como el sol surge la ilusión, fábula ancestral, música inmortal, bella y bestia son. Música inmortal, bella y bestia son. Ahora vete a la cena, Chip. Es hora de dormir. Buenas noches.